Yeah. ¿Qué te parece si nos escapamos juntos? Yo me escapo de ella, tú te escapas de él. Esta noche resolvamos el asunto. Quiero volver a perderme en tu piel. Vamos un chito para fuera así con mundo. Sin pensar lo que pasa acontecer. Paso a dame y paseo vagabundo. Muchas veces ahora te voy a enloquecer. Nadie tiene que saber, nadie tiene que saber. Que somos dos desconocidos. Que se conocen muy bien. Nadie tiene que saber, nadie tiene que saber.